Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a un espacio de fusión entre espiritualidad y salud. Hablamos del grounding en el día de hoy y para ello hemos invitado a una especialista de honor. Hablamos con Caterina Berzovic. Hola, ¿cómo estás, bella? Un placer. Hola, bien, ¿y tú, Laura? Muchas gracias por tenerme aquí. Pues es un momento muy bonito el que vamos a compartir, Caterina, porque volvemos a esa conexión con la tierra, ese vínculo con la naturaleza a través del grounding. Te voy a pedir que, para poner en antecedentes a todas las personas que no sepa de qué estamos hablando, primero marquemos un poquito el contexto de lo que es el grounding y en qué consiste. Sí, claro, muy importante. Bueno, el grounding o hacer tierra, que se dice en español, hay otras palabras, pero no suenan tan bonitas. Hacer tierra es como la que más se usa, es el simple hecho, la práctica de entrar en contacto físico con la energía que emite la corteza terrestre. Ya, la corteza terrestre es una batería gigantesca que emite diversas energías, entre ellos electrones libres y campos electromagnéticos diversos, que forman parte fundamental, o es como la base de la nutrición eléctrica del cuerpo y electromagnética. Entonces, claro, como vivimos tan desconectados hoy en día, reconectarse de manera constante, como para lo que nuestro cuerpo está diseñado, genera cambios y beneficios maravillosos. Eso es a grandes rasgos. Perfecto, pues vamos a entrar, si te parece, a ver esos beneficios que nos aporta, el grounding. Sí, hay variados beneficios. Bueno, antes quizás no comenté las superficies que nos permiten hacer tierra, que esto es súper importante. Porque toda esta corteza terrestre que dije antes emite esta energía, pero tiene que ser a través de superficies conductoras, que son casi todas en la naturaleza, ¿no? El pasto, la arena, el mar, todas las gravillas, ¿cierto? Las rocas, todos los cuerpos de agua, siendo el mar la zona más conductora porque cumple a cabalidad con los dos factores más importantes para la bioconducción, que son el agua y los minerales. Tenemos todas las plantas y árboles vivos que estén enraizados en la corteza terrestre. No nos sirve cuando están en maceteros, ¿cierto? ¿Qué más? Obviamente una persona, un animal que esté en contacto con la tierra, que esté haciendo tierra y yo la toque, también me hace a mí hacer tierra porque somos seres conductores. Y muy importante también para las personas que vivimos en ciudad, el cemento, el ladrillo y la cerámica sin sellar también conducen. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo estoy en la vereda, en la calle, también puedo hacer tierra ahí. Quizás no es lo ideal, pero a veces las personas que vienen en ciudad no tienen la posibilidad de ir a parques. Yo sé que en España hay muchos parques, en Latinoamérica a veces no hay tantos lugares. Uno puede hacer incluso la vereda, y si uno vive en una zona más árida, uno puede mojar esa vereda para que aumente la conducción. También significa que, por ejemplo, en un primer piso, en la planta baja en Latinoamérica y en cualquier piso en España y en Europa, yo puedo hacer tierra tocando cerámica o cemento, ¿cierto?, en el piso. Y también a veces las murallas, va a depender. Y en Latinoamérica, en cualquier balcón, la terraza de un departamento o apartamento, ¿cierto?, en cualquier piso, yo voy a estar haciendo tierra en esos materiales, en cerámica, cemento, porque también son conductores, y al tocar las murallas de esta terraza, de este balcón, que están finalmente enraizadas en la corteza terrestre, también podemos recibir esta energía. Las únicas dos superficies naturales que no nos permiten la conducción son la nieve y la madera, ¿no? La madera ya perdió la propiedad de conducción al morir el árbol, y la nieve por un tema de temperatura que no permite un buen movimiento de electrones libres, y sobre todo que no tiene minerales porque baja del cielo, ¿no? No nos permite hacer tierra, así que para que no pierdan tiempo y ni frío, ¿cierto? No pasen frío tratando de hacer tierra en la nieve. Eso es muy importante. Entonces, los beneficios, que obviamente es lo que más quizás nos interesa entender primero para poder darnos cuenta de la necesidad biológica que es el hacer tierra, a grandes rasgos, como apunta, y después quizás lo podemos ver como más en detalle, como apunta a la alteración base del cuerpo, que es este desequilibrio bioeléctrico, electromagnético, que finalmente se traduce en inflamación, tenemos muchos beneficios. Ya, a grandes rasgos, tenemos este efecto antioxidante y antiinflamatorio muy potente, que significa que mi sistema inmune se va a estimular, que obviamente inflamaciones van a bajar o se van a ir en función de algunos factores, dolores pasa lo mismo, mi sueño se regula enormemente porque estos campos electromagnéticos que emite la Tierra, de los que hablaba, son finalmente nuestros biorritmos, ¿no? Nuestros ritmos circadianos, que son los de día y noche, nuestros ritmos estacionales, lunares, todo y miles de otros, ¿no? Hay muchos ritmos, muchos pulsos electromagnéticos que rigen los biorritmos las 24 horas del día para todos los seres vivos terrestres y acuáticos. Entonces, al reconectarme yo con esta energía de manera sobre todo constante, idealmente, claro, mi reloj biológico se resetea, entonces yo duermo mucho mejor, por eso y porque además se relaja el sistema nervioso, porque se baja el cortisol, en fin, hay muchas cosas, esto está estudiado hace más de 20 años. Se mejora la circulación sanguínea, la presión sanguínea, es impresionante. O sea, una persona puede pasar de tener presión alta y tomar medicamentos a dejar los medicamentos incluso en casos donde la persona hace tierra de manera constante y que obviamente se acompaña también de un estilo de vida relativamente saludable. Ya el hacer tierra genera, nosotros tenemos bastante experiencia ya en Latinoamérica y España, y puede generar cambios muy radicales en el cuerpo de una persona, pero somos seres multifactoriales, ¿no? Y es importante acompañarlo y apuntar la salud, el bienestar desde distintas aristas, pero puede ser muy, muy potente. ¿Qué más? Hay una cierta protección electromagnética que es muy interesante. Cada vez que yo hago tierra, hay un 100% de protección electromagnética contra la radiación que emite el sistema eléctrico. O sea, todo nuestro sistema eléctrico, las cosas enchufadas, no pasan, no atraviesan mi cuerpo cuando yo hago tierra, y eso es maravilloso. Sí es cierto que no protege de la radiación que emiten las cosas inalámbricas, ¿cierto? Los celulares, los computadores y muchas otras cosas, pero lo que sí hace la Tierra es revertir los efectos de la radiación electromagnética. Así que maravilloso como herramienta, parte de este escudo, esta forma de acercarnos más a radiaciones, a campos electromagnéticos naturales. ¿Qué más? Hay un efecto de rejuvenecimiento súper importante, como es un antioxidante tan potente, estimula el rejuvenecimiento, que es maravilloso. Y obviamente me va a ayudar a estar en estados de ánimo mucho mejores. Hay estudios incluso en depresión, porque es como evidente, ¿no? Sabemos que reconectarnos con la naturaleza nos genera bienestar porque somos naturaleza. Entonces, conectarme a esta energía eléctrica y electromagnética, todos estos biorritmos, es como un bálsamo para mi cuerpo y para, insisto, para todos los seres vivos terrestres y acuáticos, solo que vivimos desconectados. Entonces, al reconectarnos, podemos sentir todos esos beneficios, pero el grounding, el hacer tierra, como se está difundiendo que es una terapia, un tratamiento, realmente no lo es. Es el estado natural bioeléctrico y electromagnético del cuerpo. ¿Por qué crees, Caterina, que la vida moderna nos ha desconectado de esta práctica ancestral? Qué buena pregunta. Bueno, esto ocurrió inicialmente, bajo la historia, la poca historia, ¿no?, que hay al respecto, es que ocurrió primero cuando el ser humano empezó a migrar a lugares fríos, ¿no? Al migrar a lugares fríos empezamos a perder ese contacto porque estábamos más en interiores, empezamos a separar nuestro dormir, ¿cierto?, con camas, antes dormíamos en pieles, se empezaron a usar calzados, ¿cierto?, aunque sean de cuero, que el cuero igual es conductor, la suela es conductora, pero igual es menos conductora que estar descalzo. Entonces ahí partió un poquito esta desconexión y ya con la mayor fuerza ocurrió, por lo menos cuando hablamos de grounding biológico, porque de la naturaleza obviamente hay otros factores. Cuando hablamos de este grounding, de este contacto eléctrico, electromagnético, la gran desconexión ocurrió en los años 60, porque se creó el plástico. Y con ello llegaron las suelas de plástico. Y esto significó que el tiempo que ya pasábamos afuera, porque en interiores ya lo habíamos perdido, pero cuando digo estado natural bioeléctrico me refiero a las 24 horas del día. O sea, la vida en la Tierra evolucionó en contacto con ella, sobre todo la vida terrestre y acuática, las 24 horas del día. Entonces, pero en los años 60, o sea, antes de esta invención del plástico, al menos estábamos haciendo tierra durante el día afuera, a través de la suela, como decía, y porque los pisos afuera antes eran mucho más conductores. Hoy en día el asfalto, o sea, el lugar donde pasan los autos en las calles, ya no hace tierra aislante. Antes sí. Entonces, bueno, ocurrió esta desconexión y claro, resulta que esa época, los años 60, coincide con el auge de las principales enfermedades crónicas del mundo moderno. O sea, sabemos que también coincide con el auge de muchas otras cosas que nos desconectaron de nuestro ser, de nuestro origen, como la alimentación, la radiación electromagnética, como que ese año fue muy crucial, pero también el hacer tierra. Y hay estudios que incluso muestran cómo en ratoncitos el grupo que no está conectado a la Tierra, en comparado al que sí está conectado a la Tierra, se enferma. Tanto así que incluso puede llegar a desarrollar diabetes, solamente agregando o sacando la conexión con la Tierra. A ver si me oye, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto, se había tildado mi micrófono, te pido disculpas y a toda la audiencia que nos acompaña. Mi siguiente pregunta, y bueno, en base a esta aplicación a la vida moderna, sería ¿cómo podemos incorporarlo en nuestra rutina, en nuestra vida cotidiana, especialmente para las personas que, como yo, vivimos en entornos urbanos? Sí, esto es crucial porque hay algo que nos gusta mucho difundir como una información, un concepto que es muy interesante. No es para alarmar, pero es para crear más conciencia, ¿no? Cuando yo me desconecto de la Tierra, no solamente me desconecto de ella, sino que igual me conecto a algo. Somos seres somos seres bioeléctricos, y eso significa que también funcionamos como antenas. Siempre estamos recepcionando información. Entonces, si yo no me conecto, cuando hablamos de este tipo de información eléctrica, electromagnética, a la fuente que me corresponde, que es la Tierra, yo igual voy a estar recibiendo, en este caso, para los que vivimos en ciudades, ¿cierto?, en este mundo tan urbanizado, igual me voy a estar conectando a todo lo que está alrededor mío, enchufado, a mi celular. Es literal, literalmente yo estoy recepcionando, y esto se puede demostrar incluso como un multímetro de electricista. Todos esos voltajes alterados, toda esa radiación que está alterada. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder retomar esta conexión de manera tan constante? Primero, ser consciente de cuáles son las superficies que nos contactan con la Tierra. Es mucho más simple de lo que uno piensa. No es necesario ir a la naturaleza donde hay un bosque para poder hacer tierra. Siempre lo vamos a priorizar, ¿no? Siempre vamos a tratar de hacerlo porque ya sabemos todas las energías que emite estar que implican estar en un bosque, ¿no? Hay mucho estudio al respecto, es muy interesante estar en contacto con el sol, además. Pero bueno, si hablamos de grounding, al menos, como dije anteriormente, puedo salir a la vereda a hacer tierra, o sea, sentarme ahí. Siempre hay un lugar también donde uno puede encontrar un arbolito, puedo tocar una hoja de un árbol, como dije anteriormente, en las terrazas de los departamentos, apartamentos o pisos, como le dicen allá en España. En un primer piso en Latinoamérica, en cualquier parte, si tengo cerámica, ¿cierto?, voy a hacer tierra. Incluso puedo estar duchándome o lavándome las manos cuando las cañerías son de cobre y también voy a estar haciendo tierra. Puedo hacer tierra, y esto es muy importante, yo hablé del contacto físico, ya, lo ideal es contacto con la piel, pero a través de las telas también podemos hacer tierra, sobre todo algodón y lino, ya, el resto de las telas en general no conducen muy bien. Obviamente las telas sintéticas, como son plásticas, son aislantes eléctricas y no me permiten una buena conducción. Lo mismo ocurre con la lana, la seda y la seda, esos dos son absolutamente aislantes. Lo que no significa que no haya que usarla, estoy hablando solamente para efectos de grounding, de hacer tierra. Y el bambú, que ahora está bien de moda, lamentablemente no atrapa muy bien el agua, la humedad, entonces no conduce muy bien. Algodón y lino son lo mejor. Entonces yo puedo estar con unos jeans, que en general tienen un porcentaje importante de algodón, y sentarme en el pasto, sentarme en la arena, o en la vereda, como digo, y voy a estar haciendo tierra. Puedo tocar con la mano también. El gran mito del contacto con la tierra, o sea, del grounding hoy en día, es que es lo mismo que estar descalzo. Estar descalzo, por ejemplo, en el pasto, es una de las miles de formas de hacer tierra. ¿Por qué digo esto? Porque todo el cuerpo es conductor. Esto es súper importante. Todo el cuerpo es conductor. Y de hecho, a mayor superficie de contacto, es más poderoso el efecto. O sea, si yo toco con el dedo el pasto o la arena o el mar, lo que sea que está haciendo tierra, todo mi cuerpo a nivel de superficie de piel se va a ecualizar al potencial eléctrico de la tierra, pero solamente a nivel de superficie de piel. En cambio, si tengo todo mi cuerpo haciendo tierra, o sea, estoy, no sé, con un traje de baño, con un bikini, acostado en la playa, en la arena, ¿cierto? O en el pasto, con un short, un pantalón corto, o sea, con más piel expuesta, mucho más de esta energía va a entrar a mi cuerpo porque hay mayor puerta de entrada. Entonces el efecto va a ser más poderoso. Es un factor muy importante a considerar si queremos optimizar al máximo los beneficios. Segundo, mientras más horas, es mejor, ¿ya? Esto, como dije anteriormente, no es un tratamiento, es el estado natural bioeléctrico y electromagnético día y noche. Entonces, si puedo estar la mayor cantidad de tiempo posible, mejor. O sea, puedo incluso, no sé, para las personas que vienen, que tienen terraza, ¿cierto? Ya sea afuera, o sea, en un primer piso, en una planta baja, perdón, o en un departamento, podemos estar descalzo con unos calcetines delgados de algodón y sentarnos a trabajar en el computador. Igual vamos a estar haciendo tierra y va a ser mucho mejor que no hacerlo. ¿Qué más? Dijimos entonces la hora, el tiempo y, muy importante, la dirección. Esto la gente en general no lo asocia mucho, pero si yo tengo una molestia, por ejemplo, que tuve una lesión en la rodilla, me duele la cadera o alguna zona del cuerpo, o tengo una afección, por ejemplo, en los riñones, tengo que tratar de que esa zona toque la tierra, porque ahí el efecto va a ser más poderoso. Y nosotros lo vemos de manera muy gráfica con la gente que trabajamos y la gente en la que educamos al respecto al grounding. Así que aprovechar eso. Y también algo como más intrínseco de cada persona. Obviamente el estilo de vida influye. Si yo como muy mal, igual me va a ayudar el grounding, pero tengo que tratar de mejorar. Para nosotros, mejorar la alimentación, ¿no? Para nosotros el grounding es además una invitación a darse cuenta que, porque cuando yo entiendo la ciencia que hay detrás, entiendo el por qué las cosas me hacen daño, como las cosas que no son biocompatibles, que digo yo, ¿por qué me hacen daño? Por ejemplo, un alimento, mientras más yo lo alejo de la tierra, más electrones libres va perdiendo, estas cargas de las que hablaba al principio. Y esto significa que más inflamatorio se va volviendo. Y también lo podemos decir un sinónimo que quizás a la gente le resuene más, más ácido se va volviendo. Entonces, cuando hablamos de pH, el pH en verdad es voltaje en un líquido. Entonces, el voltaje que le falta a estas cargas de la Tierra es un pH ácido, ¿ya? Y por el contrario, la Tierra tiene un pH muy alcalino. Así que yo diría que eso a grandes rasgos, tratar de priorizar siempre el contacto con la Tierra en todas las superficies que ya hablamos y la mayor cantidad de tiempo posible. Oye, Caterina, yo tengo que decirte que estoy fascinada. Es un tema que por Mindalia hemos visto en alguna que otra ocasión, pero no se habla tanto, no se conoce tanto sobre el grounding, y precisamente aprovechando que te tenemos aquí hoy, me gustaría preguntarte por esos mitos o falsas ideas erróneas que existen en torno a esta práctica. Muy buena pregunta, sí, hay varias. A ver, bueno, primero yo diría que es la más grande es esa que comentaba antes, ¿no? Que solamente es andar descalzo. Y no es así. Eso es súper importante saberlo, porque a veces la gente dice, pucha, en invierno, ¿cómo me voy a sacar los zapatos si hace frío? Podemos apoyar la mano, podemos abrazar un árbol, pasa a través de la ropa. Entonces, eso es lo primero. Hay muchas formas de hacer tierra, no solamente caminar descalzo en el pasto. Segundo, el tema del ratito. Esto es un gran mito también, que a veces no me gusta decirlo porque la gente, en función de la personalidad de cada persona, puede crear como alarma, pero solamente para que tengan conciencia. Cada uno va a su ritmo en cómo va haciendo los cambios de hábitos de acuerdo a la información que le resuene y que le vaya llegando, ¿no? Pero hacer un ratito de tierra al día es muy poco, sobre todo para el grado de radiación electromagnética al que estamos expuestos hoy en día, el grado de estrés que está todo ligado, ¿no? La radiación electromagnética igual afecta a mis ondas cerebrales y por ende me estresan más. Y al final eso es como este ciclo vicioso, porque al estar más estresado reacciono más y todo mi ambiente se vuelve más estresante. La alimentación, el agua, el aire, en fin, que yo sé que son temas que se tocan mucho en Mindalia. Todo eso ayuda, o sea, como nos perjudica y se va acumulando el cuerpo. Esto lo digo más en los talleres, pero el cuerpo solamente ve o siente eso, somos conscientes de los dolores y todo eso, pero eso solamente es la punta del iceberg de lo que está pasando adentro. El cuerpo tiene formas de resiliencia, ¿no? Y este concepto se le llama inflamación silenciosa. Entonces, y es muy evidente cuando uno hace tierra de forma constante, varias horas al día, cómo el cuerpo empieza a purgar. Yo incluso al principio me puedo sentir un poco mal, ¿no? Y es por eso, porque el cuerpo está purgando, está limpiando. Entonces, para volver a la pregunta, perdón, que era a los mitos. Tratar de hacer tierra lo más posible. El cuerpo está diseñado para estar las 24 horas del día. Un ratito al día es muy poco, sobre todo para el grado de contaminación que hay hoy en día, ¿ya? Pero hay muchas formas, hay muchas más de las que uno cree. Eso, segundo, tercero, yo diría que por un tema de tiempo voy a cortarme a dos más. El que voy a decir ahora es un poquito más técnico, pero este es el que ha generado más daño al movimiento del grounding, y que es que hacer tierra desde interiores, que hay formas de hacerlo, es dañino para el cuerpo. ¿Por qué? Porque hablan de la electricidad sucia, ¿cierto?, que emite el sistema eléctrico y que entra a mi cuerpo. Y eso es un gran mito, porque ya dije al principio que la tierra protege 100% de la radiación que emite el sistema eléctrico. Y la gente cree que porque, en el fondo, yo al hacer tierra, esta energía pasa a mi cuerpo y se va hacia la tierra, la gente cree que eso está malo porque pasa a través de mi cuerpo. Pero no saben, y nosotros lo mostramos en videos, que cuando yo estoy, por ejemplo, tocando un computador, sobre todo los computadores metálicos, ¿no? Que están enchufados, si yo lo toco, la cantidad de voltaje que entra en mi cuerpo es enorme, entra igual. Solo que cuando yo hago tierra, esto se drena, logra descargarse. Entonces, muy importante que podamos hacer tierra en todo momento. Si estoy tocando algo enchufado y estoy haciendo tierra, no hay problema, no es peligroso. Eso también es como un gran mito, porque si fuera así, en Europa sobre todo, que los pisos hacen tierra en cualquier piso, estaría mucha gente muerta por electrocutada, porque no sé, pues muchos de nosotros tocamos refrigeradores estando descalzos en la cocina. Yo lo hago todos los días en mi casa, bueno, en invierno un poco menos. Eso significa que estoy haciendo tierra mientras toco un refrigerador. no pasa nada. Sí es peligroso si es que ese refrigerador, no sé, tiene justo un cortocircuito, cosas que son eventos que es muy raro que ocurran. Y sí es peligroso hacer tierra en contextos muy técnicos donde personas trabajan en lugares donde saben y tienen, ¿cómo se llama?, métodos de seguridad para evitar, obviamente, esto. Pero en un contexto normal, en una casa, haciendo tierra, como decía, por ejemplo, en la cocina o en la terraza, no pasa nada, ¿ya? Eso. ¿Qué más? ¿Qué otro mito importante con respecto al grounding? Sí, ya sé que este anda también rondando por ahí. Incluso hay personas en México que venden cajas de, ¿cómo se dice?, de madera para hacer tierra. Que adentro tienen tierra y unas piedras y cosas que me imagino que sí ayudan mucho. Pero el contacto tiene que ser por continuidad física, llegar hasta la corteza terrestre. O sea, si yo tengo un cajón de madera, la madera ya no conduce. Y aunque fuera de otro material, si está desconectado de la corteza terrestre, no hace tierra. El contacto es físico, aunque pase a través de las telas, de la ropa, es físico. Yo tengo que tocarlo. Eso yo diría que es muy importante. O sea, si tengo un macetero, que nos preguntan mucho, con una planta, ¿cierto? Y yo toco esa tierra, no me sirve. El grounding biológico es el contacto con la energía que emite la corteza terrestre. Obviamente, yo siempre recomiendo a la gente que tiene plantas, tratar de tener plantas y todo, eso es maravilloso. Pero cuando hablamos de grounding biológico, el contacto tiene que ser de esa manera. Sí, eso a grandes rasgos. Hay más, pero esos son quizás los más importantes. Buenísimo, Caterina. Permíteme unos segunditos de nada. Vamos a ver un vídeo informativo de Mindalia y estamos de vuelta corriendo. Uh-huh. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues aquí estamos de vuelta hablando sobre grounding, esta entrevista de salud junto a Caterina. Y bueno, Bella, quiero entrar en un jardín que yo creo que esto sí que no lo hemos hablado en Mindalia, que sería el grounding aplicado para niños. ¿Es posible? Absolutamente, obvio que sí. O sea, bueno, sobre todo los papás que tienen niños con algún espectro del autismo, ellos nos comentan siempre cómo sus hijos tienen el impulso de sacarse los zapatos y cómo se regulan en el segundo, en el minuto en el que están haciendo tierra, están en el pastito, ¿cierto?, en el jardín. Así que es demasiado importante lo que tú estás diciendo. El grounding, yo acá hablo del tema eléctrico, el tema de inflamación, pero el grounding, el hacer tierra, el reconectar con la madre tierra, tiene muchos efectos en los otros cuerpos, no solamente el cuerpo físico. Entonces los niños es muy importante también, porque ellos están recién encarnando, necesitan recibir las energías, la información necesaria de la tierra para que su encarnación sea más armoniosa, ¿no? Es muy importante. Y obviamente si hablamos de salud, también vamos a estimular el sistema inmune de los niños, vamos a hacer que duerman mucho mejor, van a estar más atentos al medio, hay mayor presencia también cuando yo hago tierra, cuando yo estoy en contacto con la tierra. Entonces, por favor, a todas las mamás y papás, lleven a sus hijos a los parques o hagan tierra a los otros lugares donde les comentaba, conéctenlos a la tierra, porque, repito, la desconexión con la tierra implica conexión con algo y que hoy en día es artificial y es muy alterado y está llevando, o sea, tiene sus consecuencias. Y en los niños hay que protegerlos y hay que acercarlos lo más posible a lo que les corresponde, porque ellos no nacen como pensando yo voy a nacer, bueno, uno puede hablar ahí quizás en otros niveles, pero su cuerpo físico está pensado para estar como era hace todavía cientos, miles de años. Entonces tenemos que tratar de acercarlos a eso lo más posible. Pues esta ha sido mi última pregunta de este encuentro que hemos compartido. Me encantará, por favor, que en comentarios nos dejéis si tenéis alguna duda, algo que queráis conocer o saber más sobre el grounding, para que podamos intentar ayudaros, para que Caterina también pueda leeros. Y, como no, compartir este vídeo, es lo más importante, que pueda llegar a muchas personas para que esta información pues sea de todo el mundo y cada vez más y más personas en el mundo practiquen el grounding, esta herramienta ancestral que está a disposición de todos y cada uno de nosotros, tan sencillo como reconectar con la madre tierra. Gracias, Caterina, ha sido un honor acompañarte, aprender de ti, y me encantaría que pudiéramos cerrar la entrevista con tus palabras. Muchas gracias, Laura. Yo sigo Mindalia hace muchos años, así que estoy demasiado feliz de poder compartir esto con ustedes. Así que les agradezco enormemente a toda la gente que va a ver, que integra la información como les resuene. Pero yo creo que a todos les va a resonar que tenemos que de alguna u otra forma volver a la madre tierra, y esta es una forma maravillosa, sobre todo los que están en este camino de la conciencia, porque la finalidad, finalmente, valga la redundancia, de lo que estamos haciendo es eso, es como buscamos esta elevación de la conciencia también a través del grounding. Así que muchas gracias.